Hoy es 22 de abril de 2009. Hola, Tierra. Te hablo desde un pequeño pueblo de la costa vizcaína, llamado Bilbao, en España, Europa. Hoy 22 de abril es tu día, el Día de la Tierra, y quiero hacerte mi pequeño homenaje con estas palabras. Hoy 22 de abril de 2009, aunque estoy muy lejos de mi casa, quiero desde este pequeño rincón de la Tierra dedicarte estas palabras en mi idioma materno. Es preciso que la Tierra, la música, las banderas, las lenguas, las palabras sirvan para unir a los pueblos, para que sus habitantes puedan relacionarse, quererse, amarse, igual que nosotros hemos recogido el legado de nuestros antepasados. No podemos dejar a las generaciones futuras solo desiertos de arena, animales en peligro de extinción, kilómetros de vegetación arrasada y ni una gota de agua. Hoy 22 de abril quiero abrazar a la tierra, quiero darle las gracias por lo que hace por mí y quiero decirle que la quiero mucho y que la voy a cuidar más en los bosques, en los montes, en las playas, en el mar, en el río, en la ciudad, en la escuela, en mi casa. Gracias, Terra. Te quiero mucho y no olvides que de ahora en adelante te vamos a cuidar más entre todos los ciudadanos del mundo. Hasta luego, Tierra.